rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sergio Ábalos, poco más de 11 años de su desaparición, que fue el 14 de junio de 2003, alrededor de las 3 de la mañana, ingresó al boliche Las Palmas, que ahora se llama El Fuerte, con 4 compañeros. A las 7 de la mañana fue visto por última vez, tenía 18 años. Allí están familiares, en este momento en la ciudad de Buenos Aires, han venido hasta el Congreso, pensábamos que íbamos a poder comunicarnos con alguno de ellos, nos está haciendo dificultosa la comunicación, entendemos que es muy probable que estén en alguna reunión y que por eso sea imposible que nos atiendan. De todas formas, vamos a explicar un poquito qué están haciendo, ¿no? Exacto. El comunicado dice: a 11 años de la desaparición forzada de Sergio Ábalos, seguimos exigiendo y denunciando. Este martes 21 de octubre, una delegación compuesta por los familiares del estudiante de la UNCO desaparecido Sergio Ábalos, compañeras y compañeros de Activar, de la Gremial de Abogados, de la FUC y del Centro de Estudiantes de Economía de la UNCO, se presentarán ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. La comisión está presidida por el diputado Remo Carlotto e integrada por diputados de distintos bloques. A principios de septiembre solicitamos una audiencia ante esta comisión a los fines de continuar exigiendo la aparición con vida de Sergio Ábalos y el reconocimiento de que se trata de una desaparición forzada sucedida en democracia. Uh-huh. A más de 11 años de su desaparición, el Poder Judicial de la provincia de Neuquén aceptó la solicitud que desde hace años pedía la familia por el cambio de carátula en la causa judicial a desaparición forzada, delito que debe investigar la justicia federal. No obstante, el Juzgado Federal de Neuquén y la Cámara Federal, con asiento en General Roca, no aceptaron la competencia. Por esta razón, desde agosto, la competencia debe definir la Corte Suprema de Justicia. Los mismos tribunales federales que se declaran incompetentes para investigar en la causa de Sergio en junio de este año también rechazaron un habeas corpus donde exigíamos que se busque a Sergio en forma inmediata. En este marco, que nos presentamos en el Congreso de la Nación, a fines de que este poder del Estado, que ha mantenido el silencio ante un desaparecido en democracia, se exprese y disponga de todos los medios institucionales para el reclamo con aparición con vida que lleva adelante la familia de Sergio Ábalos y todas las organizaciones del Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Exacto. Bueno, aquí se encuentran Pablo Krawulek, de la organización Activar, lucha y organización contra el genocidio y la impunidad, y Mercedes Ábalos, que es hermana de Sergio. Bueno, veremos, supongo que en la semana, cuál fue el resultado de esta visita al Congreso de la Nación. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.